Informate en radio. Informate en fuga. Muy buenas tardes, querida audiencia de la radio online en fuga. Aquí transmitiendo desde sus estudios de radio Facultad de Psicología. Y muy bien, tenemos acá la Comisión Cultura, el CEU, integrantes, algunos integrantes como Sofía, por ejemplo. Muy buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Bueno, 14 de agosto, ¿qué convoca Facultad de Psicología? Bueno, hoy estamos convocando a estas actividades que se están haciendo por parte de la Comisión de Cultura, que son parte de del Centro de Estudiantes. Como ustedes pueden ver, a las 13:30 está convocada el primer taller, que va a ser sobre cultura. Una charla respecto a esa temática. De las 14:30 a 15:30 va a estar el taller del oprimido, que capaz que podés explicar algo, Sofía, en qué consiste eso. Bueno, la charla que tenemos a las 13:30, tenemos a Ignacio Martínez como invitado del PIT-CNT, a Bruno López de la Secretaría de la FEU, y bueno, vamos a estar participando estudiantes del SEUP. La idea un poco ahí es poder problematizar qué es la cultura, cómo podemos pensar la cultura como herramienta de lucha, ¿no? Cómo podemos pensar la cultura como resistencia, que ese es el nombre de la actividad, básicamente. El nombre de la actividad, la cultura como resistencia. Ahí está. Después, a las 14:30, la idea es poder todo eso que se charle, todo eso que se problematiza, poder llevarlo un poco al cuerpo. Y invitamos a Sabrina Esperanza, que va a estar dando un taller de teatro, lo primero, donde la idea es estamos todos invitados. Ahí básicamente la dinámica es mostrar situaciones de opresión y sumisión. Entonces se trabaja junto con el público para encontrar una salida, y se prueban distintas formas de resolver esa situación. Después hay talleres simultáneos que son dados por estudiantes por distintos estudiantes, unos de arte circense, otros de stencil, y otro es de didgeridoo, que es construcción. De la idea es poder después de haber debatido, después de haber llevado todo eso al cuarto, poder hacer tener un espacio de construcción y elaboración conjunta, ¿no? Poder depositar eso ahí. Y entonces está el didgeridoo, es un instrumento musical. Bueno, los stencils que de alguna forma también, ¿no? En esto de cultura en resistencia, y traer, ¿no? Tipo, por ejemplo, la olla popular con la que arranca, poder traer todas estas cosas que se han utilizado a lo largo, ¿no? De diferentes momentos históricos como herramientas de lucha. Hoy por el tema de los stencils está bastante. Y después va a terminar con Jorge Mazarovich, donde va a haber un breve espacio de discusión y va a estar contando cuáles fueron los objetivos y cómo ha sido la trayectoria del movimiento estudiantil. Esa es la actividad. Está ahí, cerramos para ir a la marcha todos juntos, que es a las 18. Muy bien. Bueno, con respecto a las peticiones. Es verdad. Tenemos en los volantes que hicimos también, aprovechamos para poder poner a las peticiones o las reivindicaciones que tenemos como centro. ¿Está, no? Y por ejemplo, una de las reivindicaciones que ustedes buscan, chicos, es, por ejemplo, la defensa de una carrera en facultad, la educación para todos por una real elección de cursada, por más inversión pública, y acá, el 100% del PBI para la NEP y del AR. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso para informar a los estudiantes mismos de terciaria o secundaria, los que van entrando, digamos, al campo científico? Bien, como sabemos, estamos en un momento donde se está discutiendo el presupuesto, o sea, la rendición de cuentas, tanto del año 2011 como la proyección hacia el 2013. Y lo que nos parece importante señalar es, en primer lugar, que se avanzó respecto a lo que había sido el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo, que había presupuestado para lo que es la UDELAR 40 millones, y hoy, producto de las discusiones y de la movilización, se han logrado 100 millones, o sea que más que duplica. Pero lo cierto es que... Pero mejor entonces la cifra. Es mejor, pero hay que verlo en un escenario que es el siguiente. El pedido presupuestal de la Universidad de la República es de 2.154 millones. O sea que hay una distancia muy importante respecto a lo que se pide y respecto a lo que se da. Creemos que esa cifra construida en el marco del debate universitario no es una cifra caprichosa, sino que responde fundamentalmente a las necesidades de la educación. Por tanto... es saludable el hecho de que hoy tengamos más recursos, pero evidentemente la distancia de 100 millones a 2.154 millones es muy importante y merece una discusión de todos los integrantes, ¿no?, del movimiento estudiantil, de la educación en general, para poder llevar adelante ese 6% del cual estamos muy lejos de alcanzar en esta situación. Lo otro que nos interesa resaltar es que, bueno, se habla del espacio fiscal, de que es de 140 millones de dólares, eso es lo que ha venido trabajando el equipo económico del gobierno, y nos parece que eso es una discusión que se tiene que dar, porque no compartimos que ese sea el espacio fiscal. No compartimos porque hay 10.000 millones de dólares de reservas internacionales del Banco Central, hay 8.000 millones de dólares de reservas del Banco República, y eso le cuesta al país por año 550 millones de dólares por año. O sea que, en definitiva, hay mucha plata girando y hay prioridades que se han tomado y que nos parece que algunas no son tales, como por ejemplo lo que implica el pago de la deuda externa. Estamos hablando de más de 1.150 millones de dólares que vamos a tener que desembolsar en estos meses para culminar el año, y nos parece que eso es una definición política. Acá nadie está diciendo que no tengamos que pagar la deuda externa, sino que estamos diciendo de poder, de manera concreta, dar la discusión en función de las prioridades y tal vez plantear una renegociación de esa deuda para poder cubrir las necesidades que, bueno, nuestro pueblo necesita, que son educación, que es vivienda, que es salud, y que seguramente hay muchas más prioridades que tenemos que construir colectivamente producto de la discusión y el intercambio. Y la participación activa. Exacto. Muy bien, chicos. Y por último, no a la criminalización de la pobreza y la juventud. Esto va de la mano, vamos a decir, de un posicionamiento, ¿no? Estamos en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Digo, y entonces, ¿por qué ponemos no a la criminalización de la pobreza y la juventud? Porque en realidad creemos que apunta a eso. O sea, a generar como una exclusión y una marginación en determinadas franjas etarias, que tienen que ver también, que, o sea, ¿quiénes son los que van a poder generar los cambios? La juventud. Claro, bien. En base a eso, lo que planteaba Sofía tiene que ver en el sentido de que para nosotros se está construyendo un ideal que es peligroso, ¿no? El ideal de que el joven es justamente el responsable de todos los males que aquejan a la sociedad. Y eso nos parece que, por un lado, traspasa las culpas de la sociedad hacia los jóvenes y no se visualiza la problemática en su complejidad. Lejos de profundizar, lo que hace es hacer un análisis muy, muy burdo, muy simplista de una situación que merece un intercambio, una discusión y una valoración de toda la sociedad, y donde de pique no podemos empezar a hablar de culpables en torno a esto. Nos parece que si hay un culpable acá es el sistema, un sistema que evidentemente no responde a las necesidades de los jóvenes en particular, de los estudiantes y casi de ninguna persona en este planeta, o sea, ni siquiera estamos hablando de nuestro país. Es como que es un problema mucho más general, y por eso nosotros preferimos colocar la problemática en el sistema. Tampoco con eso estamos colocándonos por fuera, porque de alguna manera pertenecemos, pero sí poner las cosas arriba de la mesa en su justa medida. Y también el nombre que tienen, ¿no? Eso. Muy bien. Bueno, especial, muchas gracias. Me están invitados para otra puesta al día en Facultad de Psicología. Y bueno, está Gallo Popular allá afuera. Estuvieron repartiendo volantes en la puerta. Y también hay movida de culinaria en el centro estudiantil, ¿no? Exacto. Informate en radio, informate en fuga.